Sí, no se oye, pastor, van a decir. Quiero, hermano, que sigamos platicando acerca de este tema tan importante, hermano, que a veces pareciera que vamos en contra de la corriente porque otros están entretenidos en otras cosas. Le decía yo, hermano, esta semana, creo, la semana pasada, que la Biblia dice que va a venir un tiempo de apostasía generalizada. Pero no debemos nosotros esperar a que eso va a ser en el futuro, que todavía falta algunos años para que venga la apostasía generalizada, sino que esa apostasía ya está, hermano, ya está, ya hay ministros. Parece interesante, hermano, pero la gente famosa, cantantes famosos, son los que están apostatando poco a poco están apostatando. Porque si son hijos de Dios, lo van a hacer poco a poco, porque nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Lo interesante es de que hay algunos que yo considero que todavía son hermanos, que de tanto relacionarse con Babilonia se están despojando de las creencias y doctrinas cristianas, y para ir en pos de las creencias y doctrinas de Babilonia. Y eso porque le ponen más atención a lo que dice Babilonia que a lo que dice la Biblia, o entregarse más al estudio de lo que dice Babilonia, no para averiguar la falsedad de ella, sino para entenderlo y como que asimilarlo, más que para estudiar la Biblia. Estamos nosotros, hermano, en una época de apostasía. Y así usted va a ir conociendo a otras personas que en algún momento fueron cristianos, pero que ahora ya no. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de esa profecía que la Biblia dice acerca de la apostasía. Y le digo esto, hermano, porque esa es una de las señales. La apostasía es una de las señales antes de la venida del Señor, la apostasía. Apostasía, hermano, no es cambiarse de iglesia, como decía una vez un predicador, para meterle miedo a sus ovejas y que no se fueran de su iglesia. Me recuerdo, yo lo oí. Si usted se va de esta iglesia, usted está apostatando, decía. Y no es cierto, ¿verdad? Eso no es apostasía. Apostasía es darle la espalda a Jesús. Eso es apostasía. Entonces, en este tiempo, hermano, eso se va a ir multiplicando. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ser de los que permanecemos. Amén. Amén. Dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, si es hermano, o hermana, si es hermana, ¿verdad? No se vaya a confundir, porque ahora es normal eso, ¿verdad? Dígale, usted tiene que permanecer, hermano. Usted tiene que permanecer. Dígaselo, pues, pero dígaselo con fe, hermano. Amén. Amén, hermano. Bueno, platiquemos de esto, la preparación de la esposa del Cordero. Que el Señor se apiade de nosotros, hermano, para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Amén. Que el Señor se apiade de nosotros. Recordemos que nuestra vida como cristianos, hermano, no es por nuestras propias fuerzas. Amén. Ninguno de nosotros como cristianos estamos hasta el día de hoy aquí por nuestras propias fuerzas, sino que si hemos permanecido y si hemos avanzado, es por la gracia de Dios y por la fuerza que el Señor nos da. Amén. Amén, hermano. Amén, porque si no, fuera por obras. Yo no le estoy diciendo que no hay que permanecer. Sí hay que permanecer, sí hay que consagrarse, sí hay que buscar a Dios, pero todo eso lo hacemos con la ayuda de Dios. Ahora, le decía esto porque es que el Señor se apiade de nosotros, hermano, para que nuestro espíritu retenga esta palabra y la pongamos por obra. Amén. Porque le digo esto, hermano, porque el ser humano se acostumbra muy rápidamente a las cosas. El ser humano se acostumbra rápidamente a las cosas y empieza como a despreciarlo. Por ejemplo, al principio cuando el Señor les envió el maná a los israelitas, lo comían con gusto y con deseo. Pero ya después ellos se fueron acostumbrando y cayeron en el error de despreciar el maná, porque ellos decían que era una comida despreciable. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Amén. La Biblia dice en Proverbios que para el saciado desprecia la miel. Así dice la Biblia, que el que está saciado desprecia la miel. Pero y dice que el hambriento hasta lo amargo le parece dulce. Ya lo hemos platicado de eso, pero se lo digo, hermano, porque a veces podemos llegar a platicar y ustedes a escuchar por costumbre estas cosas, pensando de que es solo por llenar un tiempo, y no es así. Nuestra esperanza, hermano, es que el Señor se apiade de nosotros y nos lleve arrebatados cuando Él venga, ¿verdad? Que es Jesús el que va a venir. Entonces, hemos platicado que aquí la Biblia enseña de que hay diversas palabras en idioma hebreo y en idioma griego que se utilizan para decir esposa, ¿verdad? Es algo así como nuestro idioma, ¿verdad? Se dice esposa, se dice mi mujer, dicen algunos, ¿verdad? Mi esposa, mi mujer, otros dicen mi traida, otros dicen mi huisa, otros dicen mi chava, qué sé yo. Son diferentes palabras que en nuestro idiosincrasia lo entendemos. Entonces, en idioma griego y en idioma hebreo y en idioma griego hay diferentes palabras que se utilizan para decir esposa. Lo interesante del idioma hebreo y del idioma griego es que una sola palabra puede significar muchas cosas. Esta palabra guné significa mujer, una mujer. Pero dice, me llamó la atención el diccionario, porque dice que es específicamente una esposa, o sea, alguien que está casada. Y como lo hemos platicado, esta palabra guné se deriva del griego ginomai, que significa cambio de condición. Y eso a mí me deja ver, hermano, que la característica principal de ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados es que está cambiando, se está dejando restaurar, se está dejando liberar, se está dejando transformar. Hermano bendito. Amén. De aquí, hermano, que cada uno de nosotros deberíamos examinarnos, si por lo menos ya tenemos, qué sé yo, unos 5 años de ser cristianos, ¿cuánto hemos dejado que el Señor nos cambie? Porque el Señor sí nos cambia a nosotros. Amén. El Señor sí nos cambia. El Señor. De hecho, hermano, en nuestra naturaleza, nosotros vamos cambiando. Solo de un día para otro no se nota tanto el cambio. De un año para el siguiente año, ahí ya es más visible el cambio. Amén. ¿O no está cambiando usted, hermano? ¿Sí o no? ¿En lo físico está cambiando o no está cambiando? Sí, no cambian los hermanos, sí. Ya estamos más viejos algunos. Algunos más panzones. Pero estamos cambiando. En el Evangelio, entonces, hermano bendito, la característica de los que van a ser arrebatados es que están dejando que el Señor los cambie. Amén. Si antes era rencoroso, ahora ya no es rencoroso. Pregúntele al que está a la par suya, si es rencoroso, pregúntele, ¿usted es rencoroso, hermano? Pregúntele, ¿es rencoroso, hermano? Si no le contesta es porque ya le guardó rencor por haberle preguntado eso. Alarán. Bueno, sigamos. Mire hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su gune, que sería esta palabra que está aquí, su gune, solo que si se da cuenta que dice su mujer, y el significado es su esposa, ¿verdad? tal como dice aquí, que específicamente se refiere a una esposa. Entonces aquí, Sugune era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces aquí la Biblia nos habla acerca de otra mujer y que esa mujer era una esposa, y que entonces nosotros vamos a ver cuáles eran las características de esta mujer que se llamaba Elizabeth, para nosotros también practicar eso que ella practicó, para que cuando el Señor venga, nosotros seamos arrebatados. Amén. Y que esta mujer nos habla a nosotros de ese grupo de cristianos que no son la mayoría, hermano. No son la mayoría. Son la minoría. Este grupo de cristianos que está representado en esta mujer, cristianos hombres, pero que como iglesia, como entidad, están representados, como grupo, estamos representados en esa mujer, no en lo individual, sino que como grupo, no es la mayoría. Nosotros estamos llamados no a ser de los muchos, sino que estamos llamados a ser de los pocos, de los fieles. Pero para ser de los fieles, hermano, tenemos que ir avanzando. Amén. Tenemos que ir avanzando, hermano. No sé cuántos pasos en el sentido espiritual está dando usted hacia, para acercarse cada vez más a Jesús, para ser liberado. Amén. Entonces, estamos llamados, hermano, a ser de ese pequeño grupo de cristianos que vamos y que queremos ser arrebatados. Entonces, le iba a decir otra cosa, pero por ahí se me quedó el pensamiento, lo tengo que regresar. Bueno, entonces está esta mujer que se llama Elizabeth y que representa, porque era una mujer o era una esposa, y estamos tomando que la esposa se refiere al grupo de cristianos que va a ser arrebatado. Mire, sigamos leyendo. Mire qué interesante. Eran justos, justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, oiga, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahora, aquí la Biblia dice que los dos, ¿dónde? Ya dice aquí que los dos ya eran de edad avanzada. Supongamos que tenían unos 80 años. Elizabeth 80 y Zacarías unos 90, o si quiere Elizabeth 70 y Zacarías 80. Hermano, a Elizabeth ya le había dado dos veces la menopausia. Ella ya no podía quedar embarazada. Ya no podía quedar embarazada. Pero aquí la Biblia dice, tu oración ha sido oída. Pero hermano, esa oración no era una oración que ese día había hecho Zacarías, sino que era una oración que había hecho hace 40, 50, 60 años, pero Dios la había escuchado. Amén. Dios oye nuestras oraciones, hermano. El hecho de que a veces no, la respuesta no venga cuando nosotros queremos, no significa que Dios no la haya oído. Si alguien pidió cosas malas, dele gracias a Dios que no se las respondieron. Pero si pidió cosas buenas y agradables delante de Dios, Dios ya la escuchó, y va a llegar el momento en que el Señor le va a responder. Lo que tenemos que hacer nosotros es no desesperarnos. Ahora mire, pues, a mí me llama la atención dos cosas que tenía estos, que eran justos. Esta Elizabeth, bueno, solo veamos el significado de Elizabeth. Elizabeth significa mi Dios ha jurado. Significa Dios es juramento. Dios es el Dios del juramento, juramento de Dios. Bueno, aquí también dice, mire, me llamó la atención porque aquí dice la Biblia que Elizabeth, hablemos solo de Elizabeth, era justa. Y la palabra justa significa, dice, de uso, oiga, a mí me llamó mucho la atención, dice, esa palabra justo, que está aquí, justos, y aquí está dikaioi, que es esta, dice que al principio, se usó al principio, oiga, de personas de dique, y dique significa costumbre, regla, derecho, especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y los hombres, y de cosas que se ajustan a derecho. En el Nuevo Testamento denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas de lo que es recto. Entonces, esta Elizabeth y esta Zacarías, hermano, eran unas personas que cuando se ponía a examinarlos para encontrarles algún defecto en sus costumbres, no tenían defectos en sus costumbres. Por ejemplo, ¿cómo se lo digo, hermano? Si pedían prestado, pagaban. Eso es ser justo, pedir prestado y pagar. Aunque aquí en nuestro querido país, como que está la costumbre que si yo presto un quetzal, me hago el loco, ¿verdad? O que si presto 5 quetzales, dirían las abuelitas, también me hago el loco. No, pero Elizabeth no. Elizabeth prestaba un quetzal y lo pagaba. Hermano, hay gente que si quedó debiendo 10 centavos, paga los 10 centavos. Y eso es ser justo. Mire qué interesante que Zacarías y Elizabeth eran justos. Entonces, hermano, y Elizabeth representa a los que van a ser arrebatados. Entonces, aquí, hermano, yo digo que bien nos hace falta recorrer algún trecho a alguno de nosotros, hermano, en cuanto a esta justicia que dice aquí la Biblia, que no había reprensión en ellos. Amén. Mire, ya hablamos de la deuda. Hablemos del trabajo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quiere que hablemos del trabajo o no quiere que le hablemos del trabajo? Si entraba a las 8 de la mañana, como ellos, dice aquí, que cumplían bien los deberes, ¿a qué hora se imagina usted que llegaba Elizabeth a trabajar? Si entraba a las 8, ¿a qué hora llegaba Elizabeth? Porque cuando se ponían a examinarlos para encontrarles alguna falta, no tenían falta. ¿A qué hora llegaba Elizabeth? ¿Ah? Como me dijo una vez un compañero de trabajo a mí, me dijo, mira vos, me dijo, las leyes de la no sé qué, me dijo, no sé si se la fumó, pero se la fumó buena, ¿verdad? Las leyes, no sé qué me dijo, dicen que lo más tarde que uno tiene que estar en un lugar es 5 minutos antes de la hora que dijeron. Si dijeron a las 8, lo más tarde que uno tiene que estar es a las 8:05. Ah, ya, ahorita acabar, ya se me vino el pensamiento, ahí lo andaba queriendo recuperar. Entonces, mire, pero ¿qué es lo que pasa ahora con un montón de cristianos? Cristianos, no le estoy diciendo inconversos, cristianos. Su hora de entrada es a las 8 y siempre llegan tarde. Eso es no ser justo. Y el que, óigame, hermano, los que van a ser arrebatados hasta en eso dan el ejemplo de que son cristianos. Entonces, hermano, mire, en el nombre de Jesús, hermano, tenemos que ajustar nosotros en nuestra vida a estas cosas, a ser justos, no corruptos. ¿Qué le había dicho primero? Pagar lo que se debe, no llegar tarde al trabajo, hermano, no ser bochinchero en el trabajo. ¿Cuántos cristianos son bochincheros en el trabajo, hermano? Como contaba una vez el apóstol Ríos, mi abuelito espiritual, que en una iglesia, hermano, de no sé cuántos miles, 8,000 que cabían en una sola iglesia, una iglesia grandísima. Dice que había, que como protestas siempre han habido aquí, ¿verdad? Una época de protestas, hermano, que quebrando rótulos, quemando buses. Entonces en la noticia salió un señor tirando una piedra y quebrando un rótulo, ¿verdad? Que si cuando se dieron cuenta era un hermano, que en el día del servicio hasta danzaba hasta adelante, ¿verdad? Y los días de protesta quebrando rótulos, hermano. Eso no puede ser entre nosotros, hermano. No puede ser posible que nosotros, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, nos estemos entregando a esas cosas. Y que todavía queremos que el Señor nos responda a nuestras oraciones. Y estamos actuando mal delante de Dios. Hermano, ¿qué importa a la gente delante de Dios? Hermano, si nuestros requerimientos para nosotros como cristianos son diferentes a los del mundo. Son diferentes. Entonces, hermano, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser arrebatados? ¿Verdad que sí? Todos los que estamos aquí queremos ser arrebatados. Pero, hermano, tenemos que empezar por lo básico. Amén. Siendo justos. Aquí dice que denota una rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta. No puede ser posible, hermano, de que hayan cristianos que todavía se echen chistes en doble sentido. Que los entienda es otro rollo, ¿verdad? Su mente todavía tiene que ir siendo liberada, poco a poco. Le van a contar un chiste y hasta el siguiente año, eso me quería decir aquel, ¿verdad? Pero que sea un cristiano el que hable en doble sentido, hermano, no es justo. Porque aquí dice la Biblia, denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta. Amén, hermanos. Por eso le dije, aquí, hermano, como que todos nosotros tenemos que ir llenando estos vacíos que están aquí en esto de justicia. De justicia, hermano. Otro ejemplo, de no estar hablando mal de la gente, hermano. Eso parece parece catarro en las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa enfermedad que nunca se cura? Que no es mala, o sea, no es mortal. Influenza, creo que es. Piojos iban a decir otros, ¿verdad? Creo que es la influenza que nunca se cura y siempre está la gente. La murmuración parece influenza en el cuerpo de Cristo. Siempre hay gente que murmura, hermano. Siempre. Mire, yo no me he enterado de nadie, gracias a Dios. Ni me voy a contar ni a mí ni a mi esposa. Pero siempre hay gente que murmura. Siempre. Siempre, siempre. Yo quiero ser arrebatado. Lo vamos a arrebatar, pero de la lengua, ¿verdad? ¡Pah! Como que si fuera bule. ¡Pah! Hermano, ¿quieres que el Señor te lleve? Sí. Pidámosle que nos cambie en esto entonces. Amén. Pidámosle que nos cambie. Él nos va a cambiar, hermano. Por eso empezamos diciendo que estamos aquí, todos los que estamos aquí, no por nuestra propia fuerza, sino porque la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros que hemos podido avanzar en el Evangelio. No sé cuántos años tienes tú de ser cristiano, pero estás aquí por la gracia de Dios. Pero este no es nuestro estado final, no es nuestro estado final, sino que tenemos que seguir avanzando. Amén. Pero en lo que sea posible de nosotros, hermano, procurar ser cabales en todo. Amén. Procurar ser cabales en todo. Ahora mire esto. Eso es tremendo. Dice aquí la Biblia, mire, eran justos. Pregúntele que está a la par suya, hermano, usted es justo así como Zacarías y Elizabeth, pregúntele. No, hermano, le van a decir, no me haga esas preguntas. Vaya, ahora dígale, si usted se deja, hermano, dígale, si usted se deja, el Señor lo va a volver justo. Dígaselo, pues. Ayúdeme a predicar, hermano. Amén. El Señor nos va a hacer justos. Mira esto otro. Y andaban irreprensibles en todo, oiga hermano, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de quién. ¿De quién? ¿De quién, hermano? Repítamelo, hermano, por favor. ¿Mandamientos y ordenanzas de quién? Del Señor. ¿Por qué le puse a repetir, hermano? Porque usted, hermano, óigame, usted no puede andar según los mandamientos ni según las ordenanzas de los hombres, ni siquiera del pastor. Nosotros tenemos que andar según los mandamientos y ordenanzas de Dios y no de ningún hombre, hermano bendito. Amén. Amén. Por eso, mire, hermano, usted tiene que examinar en base a la Biblia si lo que yo le estoy predicando es verdad o son mentiras, pero en base a la Biblia, no en base a sus pensamientos, sino que en base a la Biblia. Amén. Para que entonces no ninguno de nosotros cometamos el error de andar en mandamientos y ordenanzas de hombres, sino que andar en mandamientos, en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Amén, hermano. Amén. Parece sencillo esto, hermano, pero esta es la clave de la libertad de cada uno de nosotros. De verdad, hermano. Esta es la clave de que nosotros no nos esclavicemos a ningún hombre, sino que nos volvamos esclavos de Jesucristo. Entonces, ahora el asunto es, ¿será que nosotros andamos según los mandamientos y las ordenanzas de los hombres? ¿Será que, porque así como, bueno, porque un pastor puede imponer sus propios criterios en una iglesia y alejarse de lo que dice la Biblia? Y entonces esos hermanos necesitan salir de esa situación para poder ser liberados. Ahora sigamos leyendo. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ahí dice esteira. Elizabeth era esteira. Ahora mire esto. Esta palabra esteira significa duro. ¿Cómo era Elizabeth entonces? ¿Cómo era Elizabeth? Era dura. Era dura. Elizabeth era dura. No era moldeable en las manos del Señor, sino que ella era dura. El Señor le pedía que hiciera algo y no lo hacía. Tenía cosas buenas, como ya lo vimos, pero tenía otras malas. Entonces, mire, hermano bendito, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros para no endurecernos en nuestro corazón a la presencia de Dios. Hermano, óigame, hermano, por favor. Porque a veces está la presencia de Dios, o la mayoría de veces está la presencia de Dios, hermano. Y hay algunos que durmiendo, otros platicando, otros chateando, otros todavía peor, o igual que peor que ellos, leyendo la Biblia. Cuando no es tiempo ni de dormir, ni qué, ni de chatear, ni qué más, ni de hablar, y qué más le di, ni de leer la Biblia. Eso demuestra que hay dureza en el corazón de la persona, hermano. Eso demuestra que hay dureza en el corazón de la persona. Y eso ¿qué es lo que produce la dureza? Esterilidad. Y la persona entonces, óigame, no da fruto. La persona no da fruto. Amén. Por eso, mire, hermano, gloria a Dios si nosotros hemos permanecido durante décadas en el Señor, gloria a Dios. Pero hay que pasar al siguiente nivel, y el siguiente nivel es no solamente permanecer en la iglesia, sino que dar fruto. Tenemos que dar fruto, hermano. Amén. Tenemos que dar fruto, nosotros tenemos que dar fruto, hermano bendito, de que somos cristianos. Amén. Va a llegar el momento, hermano, en que en que te vas a sentir mal, ya no por cometer el pecado, no solamente por cometer el pecado, sino que por la intención de cometer el pecado, después va a llegar arrepentimiento, hermano. Ya no va a haber necesidad de cometer el pecado para tener arrepentimiento, sino que con la intención de cometer el pecado va a llegar arrepentimiento de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser de ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? No ser duros. No ser duros, hermano. No ser duros. ¿Sabe qué también es dureza, hermano? ¿Sabe qué también es dureza cuando no nos aplicamos la corrección a nosotros, sino que se la queremos aplicar a otra persona? Amén. Es como que ahorita que estamos hablando de dureza, ¿verdad? Y que alguien le diga, sí, hermano, usted tiene toda la razón. El que está sentado a la par mía, ese es una piedra, hermano. Ese es bien duro. Entonces la dureza es en que no se examina a sí mismo para ver si en él o en ella hay dureza, sino que inmediatamente él se lo endosa a los demás. Eso es dureza, hermano. Eso es dureza. Y ese era el problema de Elizabeth, mire. Era justo, era justa, cumplía los mandamientos, pero era dura. Y como era dura, era estéril y no daba luz. Hermano, hermano, ¿cuánto tiempo pasó Elizabeth siendo dura, hermano? Supongamos que ellos se habían casado, digamos, ni muy jóvenes ni muy viejos, ¿verdad? A los 25 años. Se casaron a los 25, ¿verdad? Y yo me imagino que ya al segundo o tercer año de estar casados, ya uno quiere tener hijos. Y supongamos que tenían unos 70 años. ¿Cuántos años había pasado Elizabeth dura? Bueno, toda su vida, ¿verdad? Los 70 años. Pero después de haberse casado, cuando se dieron cuenta de que era estéril, de 25, 70 menos 25, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, hermano? 45, ¿verdad? 45 años siendo dura. El Señor hablándole. Y ella no quería. Ahora, lo extraordinario de todo esto, hermano, óigame, lo extraordinario de todo esto. ¿Sí me está poniendo atención? Lo extraordinario de todo esto, hermano, fue que aunque ella pasó, digámoslo así, solo es un cálculo, ¿verdad?, que puede estar equivocado, pero solo es para tener una idea. Aunque ella pasó, digamos, unos 45 años siendo dura, esto es lo que me gustó a mí, hermano. Dios no la dejó dura, no la dejó en su dureza a ella, sino que Dios hizo que ella diera fruto. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso porque hay hermanos que cuando ellos se examinan, mire, hermano, si un cristiano está deprimido y se empieza a examinar, hermano, ese examen, ese autoexamen que ese cristiano se haga, lo va a perder. Entonces, un cristiano deprimido, hermano, cuando se examina, va a perder el examen. Pero mire lo hermoso de esto, hermano. Lo hermoso de esto es que Dios no permitió que esa mujer toda su vida estuviera con la dureza de su corazón o de su espíritu, sino que Dios, óigame hermano, Dios la hizo fructificar. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Que si tienen dureza en su corazón, pero le piden al Señor que los ayude, que los cambie, que los restaure, que los libere, Dios va a hacer la obra y Dios va a hacer que ese grupo de personas dé fruto, hermano, que eso dé fruto. Era un aplauso al Señor, hermano. A mí me emociona esto, hermano. Me emociona porque es una esperanza, hermano, ya no solamente una esperanza, sino que una fe de saber de que Dios a mí me va a hacer fructificar en esas áreas en donde todavía hay dureza. Y no solamente a mí, sino que a todos los que estamos aquí. En esas áreas donde hay dureza, como dice aquí, mire, donde no es fecundo ese terreno, espiritualmente hablando, Dios va a empezar a trabajar y Dios va a empezar a trabajar, Dios va a empezar a trabajar, y de repente, hermano, vas a empezar a dar fruto. En esas áreas en donde tal vez hoy no estás dando fruto, Dios te va a hacer fructificar. ¿Cómo? No sé. No sé cómo lo va a hacer Dios. Lo único que sí sé es que Dios quiere hacerte fructificar espiritualmente hablando en esas áreas donde todavía hay dureza. Puede ser que aquí hayan hermanos que no quieran perdonar a otras personas, porque tal vez lo que la otra persona le hizo fue muy malo. Yo sé que el proceso de restauración a veces es difícil y a veces es fácil. Entonces a veces el hermano, Dios le dice, perdona a tu papá, o perdona a tu mamá, o perdona a tu suegra, ¿verdad? O perdona a tu suegro. Y el hermano dice, no quiero. Entonces ahí hay dureza. Pero óigame, hermano, porque esta es la bendición de esto, de que Dios nos quiere hacer fructificar. Y que Dios, hermano, va a dar la unción y la gracia necesaria para que ese corazón que en esa área está duro se vuelva dócil. Y cuando sientas, ya no va a haber ni rencor, ni amargura, ni odio. Porque lamentablemente esos sentimientos se depositan en el corazón del cristiano. Resentimiento, odio, amargura. Pero Dios quiere sacar esas cosas. Hermano bendito, amén. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pedirle al Señor. Señor, si tú sí quieres, mire, aunque tú no tengas, aunque el corazón esté duro, pero tú en obediencia a la palabra de Dios sabes que tienes que perdonar, que debes perdonar, tú puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, yo quiero perdonar, pero mi corazón está duro. Y yo te aseguro, hermano, en el nombre de Jesús, en base a estos versículos que estamos platicando, de que Dios va a empezar a hacer la obra en tu vida y vas a poder perdonar, vas a poder dar frutos en esas áreas. Amén. ¿Verdad? Aquellos que no pueden sujetar su lengua, que le digan, Señor, yo quiero dejar de ser murmurador, yo quiero dejar de tener lengua de pelapiñas, dirían algunos, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que con la lengua pelan una piña, ¿verdad? Del filo que tienen. Pero mejor que den, como dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que a mí me gustó una vez algo que le pasó a un hermano. A ese hermano lo llamó, digamos, su jefe. Pero el jefe estaba enojado porque habían otros compañeros que no estaban haciendo bien el trabajo. Entonces vino el jefe y llamó al hermano. Vení, hijo, vení. Y le empezó casi como a quejarse con el hermano, ¿verdad? Pero el hermano estaba abajo laboralmente, ¿verdad? Y después el jefe le dice, mira, yo no sé para qué te estoy contando esto a vos, porque vos de todos modos ni me vas a decir nada, porque siempre te quedas callado, ¿le? Y ya no le siguió preguntando. Y me gustó mucho, hermano, porque el jefe sabía que ese hermano no iba a hablar mal de los demás, sino que se quedó callado. Y no lo presionó, sino que mejor se fue. ¿Será que así somos nosotros? ¿Vos sé qué pensás de la pipiripau? Ah, esa es una de lo peor. Fácil para hablar, ¿verdad? En las áreas donde todavía no hemos dado fruto, Dios quiere hacernos fructificar. Hay áreas, hermano, que tú todavía tienes así un poco duras y que necesitas fructificar. Pídele al Señor, el Señor te va a hacer fructificar, porque Dios hace fructificar a las estériles. Amén, hermano bendito. Dios hace fructificar a los que tienen alguna esterilidad. Óigame, hermano bendito, por favor, que esto que no se le olvide, hermano. Si alguna vez alguien le dice a usted, ya sea una persona, o ya sea un dardo del enemigo, que el Señor lo reprenda, que Jehová lo reprenda, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero si alguien le llega a decir, ¿y vos para qué vas a la iglesia si ni cambias? En el nombre de Jesús, no le vaya a hacer caso a esos pensamientos. Esos pensamientos no son de Dios. no son de Dios. Porque, como no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a tener que ver otro día, hermano. Pero yo me imagino que así le decían a Elizabeth cada vez que pasaba, porque usted debe saber, hermano, usted debe saber que en este tiempo, de aquí de Lucas, capítulo 1, verso 5, en la cultura de los israelitas, óigame, hermano, en la cultura de los israelitas, que una mujer no pudiera tener hijos, eso era una afrenta. Era algo malo, hermano. Eso era algo malo. Que una mujer no pudiera tener hijos era algo malo. Algunos lo consideraban que era juicio de Dios que esa mujer no pudiera tener hijos. Entonces, imaginémonos, hermano, ayúdeme a pensar, ¿qué decían los murmuradores cada vez que pasaba Elizabeth? Es a saber qué hizo en la preexistencia, decían, ¿verdad? Como ahora ya saben la doctrina, ¿verdad? Es a saber qué hizo. Algo hizo. Esa se baboseó al pobre Zacarías. ¿Verdad? Pero cuando todavía estaban jóvenes, se habían pasado 5 años y Elizabeth no quedaba embarazada. Yo me imagino que había la samaritana, decía, lástima que no se casó conmigo, decía la samaritana, ¿verdad? Pero miren a esa, que por aquí, que por allá. Y le hago la similitud porque algo así, ¿y para qué vas a la iglesia si no cambias? Hermano, en el nombre de Jesús, reprenda esos pensamientos. Cuando alguien le diga así, usted repréndalo. Te reprendo en el nombre de Jesús, dígale, ¿verdad? Porque esta mujer estuvo estéril. Pero Dios, llegó el momento en que Dios hizo en que diera fruto. ¿Y qué fruto el que dio, hermano? ¿Cómo se llamó el fruto de esta mujer? Juan, que Jesús mismo dijo que no ha habido sobre esta tierra ninguno más grande que Juan, hermano. Ni Isaías, ni Moisés, ni David, ni Josué. Ninguno de ellos le llegaba a Juan. Pero la mujer había sido estéril. Entonces, mire, hermano, en esas áreas donde todavía no hemos dado fruto y le suplicamos a Dios que nos haga fructificar, hermano, vas a empezar a dar fruto, ¿me estás escuchando? Y vas a ver qué frutones los que vas a dar. Unos frutos, hermano, así extraordinarios. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, aquí habían algunos ejemplos de la esterilidad, pero ya se lo expliqué. Vamos a ver, mire este. Y aconteció, ya voy a ir terminando, hermano, no quiero utilizar más tiempo. Y aconteció, y si me hace favor, tal vez de subir el de teclado, mija. Porque tampoco se trata de verlo a la carrera, ¿verdad? Mire esto. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hay algo que sí tenemos que decir, hermano, que María sí era una mujer así, igual que Elizabeth, una mujer justa y Dios la escogió, nada más. Era pecadora, igual que nosotros, ¿verdad? Tuvo que nacer de nuevo para ser salva. Amén. Lo interesante de esto, hermano, es que, oiga lo que pasó. Elizabeth oyó. No que ha oído a María, ¿verdad? Ahí sí, no. Porque si no, eso lo dicen aqueos, ¿verdad? Nosotros no. Y ni siquiera es a esta María, sino que es a Babilonia, que ya lo explicamos hace algunas semanas en el discipulado. Lo interesante es de que esta Elizabeth oye. ¿Usted oye, hermano? ¿Oye la palabra de Dios? ¿Y la guarda en su corazón? ¿Hermano? ¿Sí me está oyendo? Contésteme, pues. Estoy preocupando yo. ¿Oye la palabra y la guarda? Sí, la guarda. Porque hay algunos hermanos, ¿y cómo estuvo la predicación? Buenísima voz. ¿Y de qué habló? Ah, no me recuerdo. Entonces no oyó. Y esta Elizabeth oyó. Hermano, ya lo hemos dicho, pero no importa si lo repetimos. ¿Qué es lo primero que percibe la novia que va a ser arrebatada? ¿Qué es lo primero que percibe del amado que está regresando? ¿Qué es lo primero que percibe? La voz. Y ahí la voz de mi amado, dice. La voz. Oye. Cuando suene la final trompeta, oír. Es importante oír la palabra de Dios, hermano. Es importante que nosotros estemos atentos a oír la palabra de Dios, a oír al Padre, a oír al Hijo, a oír al Espíritu Santo, hermano. Es importante. Porque esta mujer que representa al grupo de cristianos que van a ser arrebatados, otra de sus características es que oye. Amén. Oye el mensaje, oye la palabra, oye el mensaje, hermano. Y óigame, y esa palabra que oyó y que la atesoró en su corazón es la que la va a ir cambiando poco a poco, poco a poco. Y después de que ella oyó, ¿qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son otras dos de las características del grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Oyen la palabra de Dios y son bautizados con el Espíritu Santo. Si tú sí oyes la palabra de Dios, hermano, si tú sí estás atento a oír la predicación, ya estás cumpliendo uno de los requisitos que se necesitan para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Oír. Amén. Y el Señor te va a dar el bautismo con el Espíritu Santo para poder ser arrebatados. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Porque aquí más adelante hay otros versos en donde la Biblia enseña que hay que orar. Amén. Hermano, el tiempo se está terminando, hermanos. El tiempo se está terminando. Nosotros no somos de esta tierra, hermanos. Amén. No somos de esta tierra. Mire, hermano, usted y yo, pero usted debería sentirse, hermano, dichoso, hermano, y dichosa, hermano, de haber recibido a Jesucristo. De verdad, hermano bendito, de verdad, se debería sentir dichoso. Aunque todavía tenga problemas, enfermedades, deudas, aunque todavía esas cosas sigan, pero por haber recibido a Jesucristo, debería sentirse dichoso. ¿Cuánta gente en nuestro país no conoce al Señor, por ejemplo, y se están muriendo? ¿Y a dónde se van a ir ellos? Al infierno. Pero nosotros no. Porque el Señor nos buscó a cada uno de nosotros y nos ha salvado. Nos está restaurando, nos está liberando, hermano bendito. El tiempo se acaba y debemos de pedirle al Señor que se apiade de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano, hable con su papá, hable con su papá, hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros. Apiádate de cada uno de nosotros, Padre. Señor, reconocemos que nos hace falta mucho para poder llegar a ser justos como lo era Zacarías y como lo era Elizabeth, Señor. Pero levantamos nuestra oración, Señor, levantamos nuestra oración y nuestras manos para pedirte, Padre bendito, que te apiades de nosotros. Apiádate de nosotros, Padre. Por favor, y cámbianos, Señor, cámbianos, cámbianos a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Cámbianos, Señor, cámbianos. Tú nos conoces perfectamente, Señor. Delante de ti no podemos ni queremos ocultar nada, Señor. Queremos que nos mires tú tal como nosotros somos, para que nos cambies, para que nos liberes, para que nos restaures, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, cámbianos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cámbianos, Señor, para ser justos.